funcionando. Primero. Pero ellos viven de lo que tú estás pagando. Y si te tratan como a un delincuente, ladrón, no es tu culpa. Dale gracias al regente, hay que arrancar el... Compañera, ¿considera usted que el caso Clavijo está resuelto? No, todavía no se ha resuelto. Aún sigue en proceso de investigación. Todavía falta la investigación. Compañera, ¿considera usted, estoy preguntando solamente a mujeres policías, ¿considera usted que el caso Clavijo está resuelto? Entiendo que este una, es, bueno, es considerado una investigación compleja y aún no ha concluido, pero me imagino que en esto también tiene que ver mucho los órganos jurisdiccionales, en el apoyo que estos tienen que dar a los investigadores, y esperemos se concluya. Burocracia, a esa gente que le gustan las migajas, yo por eso me quejo y me quejo. Compañero, ¿considera usted que el caso Clavijo está resuelto? Bueno, este caso aún está en investigación y por lo tanto yo pienso que este caso, hasta que no sea resuelto, aún no podría dar una opinión personal. Bueno, a ver, voy a buscar alguna otra mujer policía, justamente a la que me ha precedido. ¿Sabe usted cuál es el caso Clavijo? Claro, fue público. ¿Qué caso es? Es el caso del feminicidio de la periodista ejercida por un miembro de la policía. ¿Está resuelto ese caso? Bueno, sigue en proceso. Bueno, yo lamento decirles a todas y todos ustedes que el caso Clavijo es el caso de tráfico de influencias de la policía boliviana. El ministro de Gobierno, Carlos Romero, en su anterior gestión lo dio por resuelto. ¿Y ustedes no están ni enterados? Se hizo una simulación del suicidio de Clavijo. Se hizo una autopsia amañada del cadáver. Y porque la mamá de Analí Huaycho se niega a firmar los papeles que le quieren hacer firmar, el hijito que fue testigo de ese crimen, un niño de 7 años, no goza de los beneficios de los que debería gozar, habiendo sido su padre miembro de la policía boliviana. Es una vergüenza que ustedes quieran dar lecciones de violencia contra las mujeres sin conocer ese hecho. Eso es así. ¿Alguien se atreve a rebatir lo que he dicho? ¿Tiene pruebas para rebatir lo que he dicho? ¿O tiene una información diferente? Porque no nacimos donde no hay que comer. No hay por qué preguntarnos cómo le vamos a hacer. Si nos pintan como unos huevones, no lo somos. Bueno, el caso Clavijo es la vergüenza de la policía boliviana. El caso Clavijo es la impunidad para los hombres que tienen poder en los casos de violencia machista. ¿Por qué están siguiendo a una bola de pendejos que los llevan por donde les conviene? Y es nuestro sudor lo que los mantiene comiendo pan caliente. Una mujer policía, un hombre policía, va a diferentes destinos en su carrera policial. Yo tenía entendido que el destino de la FELCB, Fuerza de Lucha contra la Violencia, es un castigo. ¿Es cierto o no? Al contrario, no es un castigo, estamos para eso, las señoras oficiales, futuras oficiales, a repartirnos a diferentes puntos del país para poder, personalmente yo, ver y luchar contra el maltrato intrafamiliar. Compañera, a ver, nos entenderemos. Cuando una oficial, hombre o mujer, va a parar a la FELCB, no gana prestigio. No gana plata por debajo. ¿Es un premio ir a parar a tránsito? La verdad, nunca he trabajado en esa repartición, pero no lo considero un premio, tampoco lo considero un castigo. ¿Es un castigo ir a la FELCB? No, hay funcionarios que están especializados en este tipo de investigaciones y, bueno, personas que les gusta. ¿Cuál es la especialización, pues? Investigación criminal. Estamos hablando de que el funcionario va a conocer, investigar hechos de feminicidio. Vamos a seguir preguntando a funcionarios, a miembros de la policía boliviana. Compañera, ¿es un castigo ir a parar a la FEDCB? No, para mí sería un premio, digamos, porque yo estoy, ahora que estoy en caminos a formarme, entonces por eso estoy haciendo mi trabajo, digamos, para luchar contra la violencia contra la mujer. ¿Es un castigo ir a parar a la FEDCB? No, porque me gustaría trabajar y ayudar con las personas que sufren este tipo de violencia, tal vez. No, pero miren, compañeras, aquí, en un espacio así tan público, yo entiendo sus respuestas, pero quiero decirles que no estamos en el kinder Juancito Pinto y que yo no soy una sonsa. Yo sé, ahorita le voy a dar la palabra, yo sé que en la policía boliviana es un castigo mandarles a la FELCB, que no quieren ir a la FELCB porque no hay plata para sonsacarle a la gente ahí, aunque igualito se hace. Y que, por ejemplo, cuando quieren castigar a una mujer o a un hombre policía, los propios miembros de la policía boliviana la mandan a la FELCB. Es lo que pasó con la comandante Rosario Chávez. Ella era edecán de la ministra de Gobierno, Alicia Muñoz. La ministra de Gobierno tuvo un accidente en el baño de su casa, pero le achacó la responsabilidad a Rosario Chávez. Y entonces la mandaron a juicio disciplinario y por degradarla la mandaron a la FELCB. Yo conozco eso. Y conozco la dejadez con las que las mujeres policías y los hombres policías atienden en la FELCB. Compañero, tiene la palabra. Ahorita le voy a dar la palabra. Aquí hay un señor que ha pedido primero. Mira, la palabra. Para mí no es un castigo, yo soy un funcionario de la FELCB. Soy investigador, soy instructor de lucha contra la violencia. Sí, yo me siento tranquilo, soy subteniente de tercer año. Yo trabajo ahí ya 5 meses. Hasta ahora he investigado muchos casos, los he dado cumplimiento. Me siento muy bien porque he recibido, yo pienso, el apoyo de mis superiores. Por lo tanto, yo no creo que sea un castigo. ¿Y qué piensa del caso Clavijo? Yo no estaba en ese momento, yo aún recién estaba de cadete. Bueno, pero como cadete igual se ha informado, como policía igual se ha informado. ¿Y qué piensa como policía del caso Clavijo? Yo pienso que debe ser sancionado como corresponde. Y es nuestro sudor lo que los mantiene comiendo pan caliente. O sea que Clavijo está vivo. Nadie de ustedes dice es caso cerrado. El único que dice que es caso cerrado es el gobierno y el ministro de gobierno. Y la sociedad no se lo ha tragado. Perdón, tiene la palabra. ¿A qué se refería de que le pasaron a la FELCB, dice? Ah, claro. No, bueno, eso pasó hace mucho tiempo y le voy a explicar. Licenciada, perdón. Yo creo que como es un trabajo dirigido, dice, sería bueno tal vez enfocar ese tema, ¿no? Del feminicidio, del tema de... ¿Cómo voy a llevar? Ustedes me han invitado a mí. Y como voy a llevar yo mi charla, es sin tapujos, sin hipocresías, porque allá afuera están matando a las mujeres en la cara de la policía. Y se están vendiendo las investigaciones. Y yo estoy en esa lucha. Entonces a mí no me van a decir de qué voy a hablar y de qué no voy a hablar. Y que conste que ustedes me han invitado. Si quieren de aquí llevarme a las celdas, lo que quieran. Pero yo puedo demostrar lo que está pasando. Y en el caso de Clavijo, es la gran vergüenza de la policía boliviana. Y el niño ni siquiera está recibiendo sus derechos como huérfano, porque la abuela, por dignidad, por la memoria de su hija, se niega a firmar los documentos. La policía te está extorsionando dinero, pero ellos viven de lo que tú estás pagando. Y si te tratan como a un delincuente, ladrón, no es tu culpa. Dale gracias al regente, hay que arrancar el... La violencia contra las mujeres, la violencia machista contra las mujeres hoy en Bolivia es un fenómeno masivo, pero sobre todo es un fenómeno impune. ¿Qué quiere decir impune? Que no hay castigo, que no hay trabajo policial, que se venden los casos Y si quieren hablar de feminicidio, voy a hablar de los casos de feminicidio en los que la policía boliviana, junto a la fiscalía, han garantizado la impunidad. Voy a hablar de eso enseguida, pero ahora quiero pasar nuevamente por los policías y las policías a preguntarles si consideran que la FELCCB, la Fuerza de Lucha contra la Violencia, es o no un fracaso. Hoy se llama FELCCB, antes se llamaba Unidad de Protección a la Familia, después se llamaba División de Violencia Intrafamiliar. Le han cambiado el terno, una vez era azul, después ha pasado a ser café, después ha pasado a ser verde. Pero el fenómeno es el mismo. Yo, como boliviana, considero que la FELCCB es un fracaso. Me gustaría conocer su opinión. Dame todo el power para que te demos en la madre. Gimme todo el poder. Mira, Galindo, no he trabajado en la repartición, como ya te lo mencioné, pero estamos avanzando en esto de lucha contra la violencia contra la mujer. ¿Cuáles son los avances? Los avances que se ha ido realizando en la investigación de feminicidios, de que ya la norma prevé que estos casos sean delitos de orden público. No, pero no estoy hablando de la norma, estoy hablando de la FELCCB. Hace 3 días ha salido una declaración del viceministro de Justicia que indica que solo el 6% de los casos de feminicidio están con sentencia. Pues eso ya depende de las investigaciones. ¿Y de quién dependen las investigaciones? Pues mira, no, yo no estoy investigando ningún caso, pero vayamos al punto, Galín. Yo no trabajo ahí, pero te exijo y te por favor, ten un poquito de respeto con el agua. ¿Cuál es la falta de respeto? ¿Qué? Porque estás generalizando de que todos somos corruptos, todos somos fracasos. No hemos trabajado algunos allí. A ver, un momentito, yo no... Si ustedes se toman un ratito, pero es mi tiempo de exposición y ustedes me han invitado. Y yo no he venido a decorar nada. ¿Qué es lo que pasa? Ustedes me han invitado. En este momento está fracasando la lucha contra la violencia machista en nuestra sociedad. En el sentido que te digo, si uno está trabajando ahí, sabe todo el contexto que está pasando ahí. No te puedo dar una opinión de qué está pasando ahí, si fracasó o no. Yo, como cualquier ciudadano, veo que no. ¿Que no qué? Que no está fracasando. Se están realizando investigaciones importantes. Bueno, es fácil decirlo así en general. Hay personas que están tomando la palabra. Compañera, ¿considera usted que la FELCCB, anteriormente llamada de otras maneras, es o no es un fracaso? A ver, disculpe, yo soy cadete de cuarto año, por lo tanto yo tengo las muy buenas intenciones de salir a la calle y trabajar a servir a mi sociedad. Yo no tengo esa mala intención de dañar o de hacer corrupción, yo no. Por lo tanto, no podemos juzgar algo que no se sabe todavía. Eso quisiera que tome en cuenta, por favor. Vamos a seguir preguntando. ¿Considera usted, oficial, que la FELCCB, llamada antes de otras maneras, es o no es un fracaso? Sabe que yo aún no soy oficial. Sabe que soy cadete y por esa misma razón yo he tomado este tema. Para empezar, yo confío en mi policía, confío en que todo puede cambiar. No pueden señalarnos a todos por culpa de unos cuantos. Si bien, como ha habido muchos ejemplos, de que no porque un violador comerciante lo viole a una, no por el hecho de eso, todos los comerciantes son... Ya, pero ¿podemos evaluar una institución, sí o no? Se puede evaluar, pero no señalando... Institucionalmente, ¿la FELCCB es un fracaso o es un éxito? Para mí no es un fracaso. ¿Por qué? Porque está haciendo su trabajo y cada quien sabe cómo hace su trabajo y no podemos señalar a todos. 103.3. ¿Cuál es su criterio? Yo quisiera pedir con mucho respeto, ¿verdad? Nosotros le hemos invitado a usted para que nos llene de conocimiento respecto a lo que es la violencia, no implicando a lo que estamos cometiendo mal, un mal necesario, como se dice la policía. Pero yo quisiera que pedir muy, muy respetuosamente a usted, señora Galindo, que no, estos comentarios no tienen nada que ver con el asunto de ahora. Claro que tienen que ver con el asunto. ¿Quién quiere? Adelante. Una licenciado. Los casos que se pasan, nosotros hacemos la carpeta. No, como usted le echa la culpa a la policía, no creo que sea eso. Porque las cosas pasan a las instancias correspondientes, como dice usted, la fiscalía. Ahí es donde determina el caso. Claro, hay una dependencia entre policía y fiscalía. Ahora, les voy a poner el hit del hit. Ha habido un feminicidio en la calle Pedro Salazar, Hermanos Manchego. En esa esquina hay una cámara del gobierno municipal de La Paz. Esa cámara graba las imágenes y hace un zoom a toda la Pedro Salazar hasta la Plaza Isabela Católica. Se supone que hay un oficial como usted, como usted, como usted, como usted, pagado por la policía boliviana, simplemente para estar frente a una televisión vigilando si se comete un crimen o no. Lo que nos han informado a nosotros, lo que me toca a mí hacer, es ir a decirle a la mamá: la policía no ha visto nada. ¿Qué dice el alcalde de La Paz? Dice: yo no soy responsable de esas imágenes. Si alguien las ha vendido o las ha borrado, no es el gobierno municipal, es la policía boliviana. ¿Se está lavando las manos el alcalde en el uniforme de la policía? Yo no voy a dar ninguna declaración. ¿Alguien quiere decir algo sobre eso? Es que eso tiene que ver con feminicidio, eso tiene que ver con pruebas. ¿Saben dónde es la Hermanos Manchego y la Pedro Salazar? Sí. A media cuadra del 110. ¿Saben cuánto tiempo tardó en llegar? Más de media hora. Porque no contestaban el teléfono. Es a media cuadra de inteligencia. Es al frente de inteligencia. Y además, Tránsito arrestó al señor y permitió su hospitalización sin resguardo policial, como para que se fugue. ¿Qué es eso, compañera? ¿Corrupción? ¿Negligencia? Dame, dame, dame, dame todo el power para que te demos el drama. Mira, yo estoy aquí como participante, no te voy a responder tus preguntas, pero no estoy obligada. Desearía que se los preguntes a los ciudadanos que no son policía y que te respondan. Las personas que son la policía nos tienen que dar una respuesta, porque se les paga un salario para eso, porque tienen poder para eso. Y por eso estoy haciendo las preguntas. Muchas actitudes que están dañando a la sociedad, pero hay que partir de que también la víctima es culpable, no denuncia los hechos. La policía no se puede generalizar de que todos son culpables. Entonces, hablamos también de la fiscalía, hablemos de los jueces que se han vendido, que han permitido varias fugas, hablemos también de un sistema carcelario que vive en un hacinamiento completo. Tenemos más de 2.000 reclusos, San Pedro. Hablamos de lo que es Chonchocoro, hablemos de lo que es Obrajes. Acláreme, por favor, usted es la psicóloga, ¿verdad? ¿En qué medida es culpable la víctima? Quiero que me diga. La víctima es en tanto y en cuanto permite de que sea golpeada y no va a las instancias correspondientes a denunciar. Presenta la denuncia, luego lo deja en el caso porque solamente querían hacerle asustar al esposo. Y cuando la oficial dentro de las 72 horas, según tengo entendido, de la ley 348, va y la busca a la víctima y le dice: continuaremos el proceso. No, ya hemos arreglado. No, ya estamos... Eso es para lavarse las manos. Le estoy hablando de casos de feminicidio. Analío ha hecho 8 veces, denunció a Clavijo. La víctima nunca es culpable. Ese es un análisis completamente negligente y me parece gravísimo que venga además de una psicóloga. Si le das más poder al poder, más duro te van a venir a coger. Entonces, o sea, que el primer problema es de que, bueno, solamente se tiene que atender los casos de violencia contra la mujer según la ley. ¿Qué crees que puede hacer la policía? ¿Esperar otra ley que diga proteger a los demás miembros de la familia en violencia. ¿Quiénes son pues los demás miembros de la familia? Son los hijos. Pues existe la ley niño, niña, adolescente que les protege. Pero estamos hablando de una ley integral. Y no, no, señorita. No, no, no, oficial, está usted muy equivocada. Sí, lo vamos a hacer. La única persona que queda excluida es el hombre. Estamos hablando, ¿quieres que haya otra ley de protección integral al niño? ¿Tenemos que esperar eso? La hay una ley, ya hay, pero compañera, le paso el dato. Para ya cada hay la ley. De la familia, ya hay la ley. Por favor, que respete a los miembros. Estamos en una entidad de la institución. Se le ha invitado, le han invitado las cadetes, no para que haga de esto una tormenta. Se le pide, por favor. Si no, ¿cuál es la tormenta? No considere usted los valores ni el respeto, le pedimos que respete, por favor. ¿Cuáles son los valores que no considero? No estoy hablando con usted, voy a hablar solo con los policías. No, no estoy hablando con usted. ¿Cuáles son esos valores? ¿Cuáles son esos valores? ¿Dónde está? Bien, señora, por favor. Miren. Antes que nada, considero que, bueno, este tema es más que todo por una defensa de las damas cadetes que se han esforzado mucho, agradecerles por eso y más que todo agradecer por su participación. Muchísimas gracias. Usted me está votando porque yo no he terminado mi exposición. Usted me está votando. ¿Dónde estamos votando? Que conste en acta. Usted me está votando. Yo no he terminado mi exposición. Yo no he terminado. Ustedes me han invitado, ustedes me están votando. No he terminado mi exposición ni he usado más tiempo que la comandante. Y están invitando a todo el mundo a salir de la sala porque no pueden ni escuchar lo que se les ha dicho. Esa falta de autocrítica. No podemos escuchar cosas que no vienen al caso. Ajá, bueno, no pueden escuchar. Pues que conste, no pueden escuchar cosas, pero pueden manejar el dinero del pueblo boliviano. No pueden escuchar cosas, pero pueden manejar armas. No pueden escuchar críticas, pero pueden manejar movilidades. Hay un tiempo de exposición. ¿Sabe qué? Hace un trabajo muy grande de ellas. Querían ver su punto de vista acerca de, no de la policía. Y mire qué perjuicio les está ocasionando a ellas. Y el perjuicio de las vidas, y el perjuicio de las imágenes vendidas, y el prejuicio de las autopsias que no se hacen, y el perjuicio de los levantamientos de cadáver que no se hacen, y el perjuicio de las llamadas que no se responden, y el perjuicio de la culpabilización de las mujeres. Ellas están queriendo ser. Lo que estamos haciendo, decía el título, primera jornada de concientización. Estamos concientizando a la gente de que realmente bueno, no si quieren concientizarse, ¿por qué es tan difícil escuchar lo que yo he dicho? Porque está tocando temas que no competen. No. Yo no soy policía ni subordinada. Hablaremos de los militares. Yo tengo derecho de venir a exponer, pero ustedes tienen una tuición a través de la FELCB. ¿Y por qué no hablamos de los militares? Ustedes tienen una tuición a través de la fiscales. Hablaremos de jueces. Hablaremos de lo que bien. Violan a los derechos. Pero ustedes, los niños que están en la cárcel. Ustedes ¿por qué me han invitado? Estoy muy de acuerdo. Ustedes pero era para, me han invitado. Era para concientizar. No era para concientizar. Era por favor. Usted, de porque es usted una luchadora por esos. Por eso le han invitado. Para no, que era un proyecto. Ustedes me están votando. Yo no he terminado mi exposición. Señora Galindo. Que quede clarito. Señora no Galindo. Son capaces de escuchar una crítica a la policía Galindo. Boliviana. Señora Galindo. Criticaremos al sistema carcelario. Muy bien. Pero empezamos por el trabajo que hacen ustedes. Señora Galindo. Vamos juntos como hermanos porque somos más. Jalamos más parejo porque están siguiendo a una bola de pendejos que los llevan por donde les conviene.